10:53 minutos, vamos ya con la actualidad local, con ese primer ámbito que les habíamos comentado que íbamos a abordar, el de obras, sobre todo, y además con especial atención al inicio de los trabajos que se habían anunciado de mejora en la A373 dentro de lo que es la zona, la provincia de Cádiz. Insistimos en que hay una segunda fase prevista que cogería incluso un mayor número de kilómetros dentro ya de lo que sería la provincia de Málaga, que bueno, pues sí que era por una vía ordinaria y que bueno, pues tendría lugar en los próximos meses, pero en el caso de la provincia de Cádiz esas obras bueno, pues se han reconducido a través de un procedimiento de emergencia. Para la reparación, sobre todo después de las fuertes lluvias de este año. Y en ese sentido, estos trabajos van a centrarse en 8 kilómetros, desde los puntos kilométricos 32,8 y 41,4, y como decíamos, las obras que comenzaron el pasado viernes, y por tanto hay que poner especial atención, entre otras cosas, a los cortes de tráfico que van a suponer, porque la vía va a quedar cortada completamente a la circulación vial en distintos horarios. Fomento habla desde las 7 de la mañana hasta las 2 y media del mediodía y desde las 3 y media de la tarde a las 8 de la tarde, cada jornada de lunes a viernes. Estamos hablando de unas obras que van a durar bueno, pues en principio 6 meses, ahora lo veremos, pero se va a intentar recortar ese plazo lo máximo posible. En cualquier caso, como decimos, es un tema, entre otros, que queremos abordar junto al teniente de alcaldesa, delegado municipal de Vías y Obras, Manuel Ángel Chacón. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Como decimos, vamos a hacer repaso de las obras que se están desarrollando en nuestra localidad, las que van a llegar. Hay diferentes temas que abordar, pero sin duda, por la envergadura, ¿no?, de esta cuestión, queríamos comenzar con este tema, que llega, lógicamente, ¿no?, a través de la Junta de Andalucía, la Consejería de Fomento y Vivienda. Pero bueno, pues se anunciaba el inicio de estos trabajos y ya han comenzado desde el viernes. Eso es, ya desde la semana pasada estuvimos viendo que estaban por aquí, bueno, haciendo mediciones, marcajes, haciendo comprobaciones a pie de terreno, porque como decía el responsable de la adjudicación, que aunque exista un proyecto o haya una previsión, pero que estas cosas le gustaba hacerla a pie de campo y que se estaba recorriendo el trayecto a pie y marcando en cada punto las cosas que iba detectando, y avisaron que eso, que iban a comunicar los cortes en cuanto lo tuvieran claro, porque en esta semana querían comenzar. Y bueno, y ya a finales de la semana pasada, pero casi a última hora del viernes, se mandó una comunicación a través de agencias en la que informaban que va a haber corte de carretera, que la intervención requiere que se corte el camino en todo, de punta a punta, digamos, dado que no se trata, como algunos decían, de darle un pintadito, sino que hay que levantar y hacer obra de fábrica, hacer cortes transversales, meter tubos nuevos, y que eso requería tener que cortar, porque si fuese asfaltar, por ejemplo, me decía que podían hacerlo en ejes distintos y iban dejando tráfico alternativamente. Pero que en esta primera fase inicial hay que cortar, porque hay que sustituir material. Por lo tanto, no se podía dejar el tránsito abierto, porque no había firme directamente. Uh-huh. Así que ya con la comunicación vemos que bueno, que la previsión es que desde hoy haya cortes en los tramos desde primera hora de la mañana, si no recuerdo mal, desde las 7 hasta las 2 y media, y después de las 3 y media hasta las 8. Son los tramos en los que la carretera estará o pueda estar cortada. Así que mejor, de alguna manera, colaborando y como información de servicio público, ¿no?, pues que a quien le haga falta transitar por estas vías, bueno, pues que en la medida de lo posible intentar adaptarnos a estos horarios o buscar vías alternativas. Uh-huh. Esto es lo que decimos siempre, Juan Carlos, hay molestar lo que menos se quiere. Imagino que la empresa tampoco querrá, como decimos nosotros, no estamos aquí para generar molestias, al revés, las menos posibles, pero a veces pase la tortilla que rompe los huevos y no hay otra que cortar, así que bueno, intentar lo que queda en nuestra mano, ¿no?, colaborar en la difusión de la información para que le llegue a todo el mundo y, bueno, intentar que el daño o el perjuicio sea el menor posible para cada vecino. Sentimos, por tanto, que la envergadura de la obra hace que se tenga que cortar completamente la vía, no se puede dejar una parte de la vía para que vayan pasando los coches, ¿no? Se tiene que cortar completamente en esos horarios que estamos comentando, así que las personas que tengan que, no sé, a lo mejor, que seguro que hay muchas personas en ese sentido, ¿no?, que por trabajo, por lo que sea, diariamente van de Ubrique a Cortes o al contrario, tienen que hacer ese trayecto antes de las 7 de la mañana o bien en ese intervalo de la hora de comer, podemos decir, de almuerzo, de 2:30 a 3:30, o ya tenían que esperar a partir de las 8 de la tarde. Porque, bueno, el tráfico, las rutas alternativas, todos lo podemos conocer, y es lo que apuntan, bueno, desde Fomento, hablan de la A2302, o sea que estaremos hablando de la carretera Grazalema, por la parte de Benauján y demás, o bien la A405, que ya nos iríamos por la parte de Jimena, ¿no? Eso es, ya todavía peor, si cabe. Así que, bueno, es lo que estábamos hablando antes, intentar adecuar los horarios, que será tremendamente difícil o casi imposible en algunos casos, y si no queda otra, pues buscar una alternativa. Pero claro, yo entiendo también cuando lo que decía la empresa, que es que no tienen otra manera de hacerlo ahora mismo que tener que cortar para sustituir toda la obra de fábrica. Y además no es algo puntual de esta semana, sino que, recordemos, el plazo de ejecución es de 6 meses, aunque es cierto que parece que van a intentar intensificarlo para que se recorte lo máximo posible, ¿no? Sí, la idea es que, bueno, cuando nos hemos interesado por la obra, la adjudicación misma son 6 meses de plazo de actuación, pero que van a intentar recortarlo todo lo que pueda en el plazo. De hecho, vamos, en pleno mes de agosto van a intensificar los trabajos, que es algo que yo me temía, que iban a trabajar solamente en horario diurno. Cuando van hasta mañana y tarde, también es verdad que ahora son trabajos de maquinaria, no es echando el aglomerado en caliente, y lo podrán hacer ahora de manera que estará mañana, trabajo de mañana y tarde. Eso me imagino que va a redundar al final en que los tiempos se van a reducir bastante. Pero claro, ya sabemos lo que es una obra y da fecha. Si la adjudicación son 6 meses, vamos a contar que son como mucho 6 meses, pero no, que no te van a decir nunca el tiempo mínimo. Tramo comprendido entre los puntos kilométricos 32,8 y 41,4, o sea, unos 8 kilómetros de longitud donde se va a realizar esas obras. Manu, para que las personas que nos estén escuchando sepan ubicarlo, más o menos, ¿qué zona sería desde la salida, pues, prácticamente de nuestra localidad? Efectivamente, desde la última rotonda, desde salida de Ubrique, desde el hotel Cierre de Ubrique hasta el límite de provincia. El resto de carretera, hasta Corte y alguna intervención en el Puerto del Espino y por allí, va con un proyecto que hace la Delegación Provincial de Málaga, que por suerte se pudo desasociar, digamos, de esta intervención, de manera que metiendo esta carretera como obra de emergencia, pues se ha podido dotar, aparte de una adjudicación presupuestaria complementaria, por lo tanto es mejor, puesto que se ha podido aumentar la dotación presupuestaria, y además al ser por emergencia se puede hacer más rápido, y de hecho ya están trabajando. Por tanto, las personas que ahora mismo quisiesen acudir a la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, por poner un ejemplo, o no sé, algún taller que hay por allí incluso, o algunas viviendas que hay, no sé, de segunda residencia o lo que sea, ahora mismo se verían afectados también, ¿no? Inicialmente sí. Lo que habría que puntualizar, yo voy a intentar a lo largo de la mañana también contactar con la empresa, para que de alguna manera, si pueden pormenorizar un poco más el dato de lo que se comunicó de manera global, por eso que tú mismo me decías, porque esta mañana lo estaba hablando un poco antes de entrar con vosotros, en que hay, bueno, que hay algunos vecinos que no tienen por qué ir hasta Corte, ¿no?, y que a lo mejor pueden llegar hasta determinadas zonas sin tener que hacer la carretera completa. Yo voy a intentar contactar con ellos, si me pueden dar datos pormenorizados, pues os lo pasaría para que vosotros pudierais darle la difusión que es necesaria. por supuesto estaremos atentos porque, como dices, ¿no? Lo mismo, ese tramo sí que se puede hacer, aunque no se pueda continuar, ¿no? Más allá, en el tramo completo, pero a lo mejor sí se puede acceder a toda esa zona, ¿no? Claro. Bueno, pues estaremos atentos, en cualquier caso, precaución, y bueno, pues colaboración, como no puede ser, ¿no? De otra forma, porque desde esa última rotonda, prácticamente a la salida de Ubrique en dirección a Cortes, desde la zona del Hotel Sierra de Ubrique en adelante, bueno, pues hasta el límite de la provincia de Málaga, ahí donde se van a concentrar estos primeros trabajos a través de, como decimos, un procedimiento de emergencia. Que Manu, ¿en qué van a consistir? La nota, de hecho, lo comenta. Que bueno, pues es la restauración del firme, pero también todas esas zonas dañadas a causa de las últimas lluvias, ¿verdad? Bueno, el que es a causa de las últimas lluvias es casi más tener un argumento para poderlo declarar como emergencia, dado que estas lluvias han sido copiosas y se han declarado como que han provocado destrozos, agarrándonos a eso, digamos. Ha habido argumentos para poder acelerarlo, porque se ha podido meter dentro de ese paquete. Pero la carretera, todos sabemos el tiempo que llevamos reclamando el arreglo, las gestiones que la alcaldesa ha estado haciendo directamente en Sevilla, y lo que se ha podido hacer es, bueno, pues como hay evidencias de que ha llovido mucho y que esas lluvias han provocado daño, pues con arreglo a eso, esta intervención se mete dentro del paquete de obras civiles que se tienen que hacer por emergencia y por daño, y se ha podido acelerar. No es tanto que estas lluvias hayan puesto la carretera peor, que también, pero no es ese el argumento para el arreglo. Eso es más la excusa, ¿no?, para haberlo podido meter antes. Y como tú dices, ya cuando se viene a pie de campo se comprueba que, bueno, todos lo conocemos, que no es solo el asfaltado o el pintado, como algunas veces ha dicho. La intervención era seria al punto de que hay que sustituir tramos perpendiculares de tuberías, de saneamiento, de obra civil, obra de fábrica, cunetas. Por lo tanto, antes de empezar a pavimentar otra vez, hay que nivelar y poner firme en condiciones, que es lo que se está haciendo ahora. O se va a hacer, vamos. Bueno, pues distintas reconstrucciones apuntan, ¿no?, con tubos de hormigón armado, de las obras de drenaje, escolleras, zonas de deslizamientos, reconstrucción del firme, todo eso en estos 8 kilómetros que hemos comentado en la zona de la provincia de Cádiz. Y también, como indicaba anteriormente, también se ha avanzado la parte de Málaga, que sigue otro procedimiento ordinario que va a tardar más, pero que es cierto que, bueno, pues ya también tiene su asignación presupuestaria incluso, ¿no? Sí. Está previsto, lo tienen bastante avanzado, según me decía también el delegado de la provincia de Málaga. Y, bueno, es cuestión de que vayan cumpliendo los plazos previstos administrativamente. Ellos no lo han podido meter por tema de emergencia. Y, bueno, pues por lo que nos dicen va a llegar en breve también. Así que quizás aquí se ha adelantado un poco más en el tiempo, dado a lo que te decía antes, ¿no?, que nos podíamos agarrar a esa excusa, por decirlo de alguna forma, y se está actuando ya. Vamos, allí va, por lo que me dicen, no se va a demorar mucho más. En este caso, en nuestra zona, el importe finalmente del que se habla es de 1,2 millones, al menos las labores adjudicadas a la empresa Eifage, que sería la adjudicataria. No sé si esto también hay que añadirle a alguna cantidad más, pero después habría que sumarle la inversión que se hará en la parte de Málaga, que es más extensa en cuanto a kilómetros, y por tanto también el importe. Por lo que yo tengo entendido, son la intervención de la parte nuestra, por llamarlo de alguna manera, son 1.200.000 que se complementan hasta el 1.999.000 y algo. No llegaba, faltaban prácticamente algunos euros céntimos hasta los 2 millones más IVA. Es decir, que el tramo de la provincia se complementa con unos 700.000 y pico euros más, creo recordar, del 1,2 asignado a esta intervención concreta, hasta totalizar, ya te digo, cerca de los 2 millones de euros más IVA. Y en la parte de Málaga también tengo entendido que son en torno a 4 millones de euros más IVA. Por lo tanto, si sumamos en el global unos 6 millones más IVA, que no tengo el cálculo hecho, pero más o menos te puedo decir que tengo, ya que tengo el ordenador delante, aprovechamos, son 7.260.000. 7 millones. Aproximadamente 7 millones. Bueno, pues eso sobre la actuación global que se pretende hacer, ya decimos, en lo que sería la carretera de Cortes, ya sea desde Ubrique hasta el límite de la provincia, como desde ese límite hasta Cortes, que es lo que se pretende restaurar. Las obras que han comenzado el pasado viernes, e insistimos, que suponen el corte completo de la vía. Por tanto, las personas que transitan habitualmente por esta carretera de Cortes, ténganlo en cuenta, porque no van a poder pasar por ese tramo en los horarios que se han indicado. Nosotros vamos a ser muy insistentes en ello a través de nuestro perfil de Facebook, ya hemos informado al respecto, pero recuerden, de 7 a 2 y media y de 3 y media a 8 durante... Bueno, pues los próximos meses, en principio, al menos desde luego por lo pronto, de lunes a viernes, según indica la Consejería de Fomento. Pues nosotros, como te decía, de todas maneras, aunque el adjudicatario, vamos, el responsable de la Junta de Andalucía, el adjudicatario es una empresa, un tercero, EIFAS, como tú decías, sí sé que la alcaldesa insistió mucho en que toda la información que se genere, aunque la lancen a través de agencias de comunicación y demás, nos la trasladen y de alguna manera para estar dándole toda la difusión posible para que, bueno, los uriqueños y las uriqueñas que requieran de acceder al tramo de carretera tengan al detalle posible la información. Ya te digo, todo lo que recibamos se va a trasladar a vosotros, a Radio Urique, para la difusión y a la página web del ayuntamiento, donde cualquier novedad que haya, les hemos pedido, por favor, que nos la trasladen para que los uriqueños y uriqueñas estén informados al detalle de todo lo que nos puedan trasladar. Pues nosotros, que insistimos, estaremos muy atentos a ello para trasladarle a todos los oyentes, todos los uriqueños, toda esa información. Es un capítulo importante con el que queríamos comenzar, nada menos que el arreglo de esa carretera Ubrique Cortes en esta primera fase, el inicio de las obras. Hay otra serie de cuestiones ya, si hablamos de lo que es el interior de nuestra localidad. Manu, si te parece, por ejemplo, comenzamos con las obras que se están desarrollando en la zona del Caldereto, ya terminadas, y que ahora pasan a la parte del carril, ¿no? Sí, esta era una intervención que, bueno, ya dijimos que quisiéramos haberlo terminado entre 2 o 3 semanas. Como siempre, esto se va alargando por una incidencia o por otra, porque hay obras en el tramo, porque hay otras intervenciones de agua, de saneamiento, bueno, por una cosa o por otra. Al final, o porque se generan más desperfectos de lo que se suponía al principio, claro, te pones, ves otra grieta al lado, no la vas a dejar, hay que continuarla. Así que ya se ha terminado lo que se puede llamar desde la parte del Caldereto, y la idea ahora es continuar en la parte de carril. Fundamentalmente los trabajos se van a centrar en la plaza 28 de febrero. El pavimento está muy deteriorado y hay que actuar ahí. Me consta que están desde los servicios técnicos de obra en contacto con la Policía Municipal para ver cuál es la manera de, que lo que decíamos antes, que se perjudique lo menos posible, que el impacto para el vecino sea el menor posible, a sabiendas de que algún impacto va a haber, porque siempre que hay obra hay perjuicio, pero bueno, que todo redunda al final en que se arregle el pavimento y que se mejore la zona. Así que la idea es que en breve se esté trabajando también en la plaza 28 de febrero, fundamentalmente en la zona del carril. Después se sigue trabajando en el mantenimiento normal por las incidencias que se van detectando, bien por los propios usuarios que nos la comunican al ayuntamiento, bien por llamada telefónica, por la ventanilla, por la aplicación o por las propias, lo que se va detectando por el viario. O sea que el mantenimiento es continuo, independientemente de que se estén actuando en las diferentes zonas. También hay trabajos en edificios municipales, ¿no?, de conservación. Sí, esto también es una tarea que la habíamos propuesto para este verano, porque, bueno, es importante conservar nuestro patrimonio. Y los edificios municipales no son ni más ni menos que patrimonio de todos los briqueños y briqueñas, y nuestra responsabilidad es también mantenerlos adecuadamente. Así que se ha hecho un esfuerzo porque edificios como el propio ayuntamiento, las cubiertas del ayuntamiento que presentaban goteras, saneara, los paramentos laterales también, que estaban llevaban dejados. La parte de atrás del ayuntamiento me decían que no se había tocado nunca, que podía llevar 50 años fácilmente sin haberse tocado, y bueno, se ha contado con la colaboración de los vecinos para poder montar andamiajes, y se está saneando todo el edificio en sí. Se han reparado cubiertas en el edificio de la policía municipal. Se está trabajando también en los propios colegios. Aparte del pintado y mantenimiento ordinario de cada verano, se está haciendo un esfuerzo en algunos sitios donde se habían detectado goteras o problemas en las cubiertas, para también tratarlas durante este verano. El pintado del edificio, tanto el propio ayuntamiento, el edificio de los servicios técnicos, que habíamos visto que se había pintado prácticamente hasta donde llegaba la brocha, ¿no? Veíamos que hace años se pintó, se quedó la línea sin que se pintara toda la fachada, y bueno, el efecto era un poco desagradable. Así que lo que se está haciendo es pintando toda la fachada en condiciones, con maquinaria adecuada y andamiaje. También se ha pintado y se está conservando el edificio de la ermita, el salón de pleno de San Pedro, que es un edificio emblemático y que, bueno, hay que mantenerlo en condiciones. También se ha trabajado en él. Bueno, y así en los diferentes edificios municipales. Bueno, pues eso de un lado. Hablando de obras, otros trabajos que hemos comentado se referían, ¿no?, a esa conexión nueva que se ha habilitado entre las calles Sanlúcar y Avenida de Cádiz, que están ya están en fase de culminación, ¿no? Sí, ya lo que es la vía está terminada, la vía peatonal. Lo que sí falta es el pasamano, la baranda y pasamano, y lo que se está haciendo es el aplacado con piedra, para que de alguna manera se homogeneice lo que son las jardineras de entrando allí, entrando la zona aquella, entrando por Ubrique a mano derecha, darle cierta imagen continua, homogeneidad a ese muro por debajo del cuartel de la Guardia Civil, pues mantener todas las jardineras ya en el mismo estilo. Y en eso se está terminando el aplacado con piedra. En su momento también comentábamos en el ámbito educativo una novedad para el próximo curso, que es que el Fernando Gavilán va a contar con servicio de comedor. Para ello, para que la Junta lo adjudicase, el ayuntamiento se tenía que comprometer, ¿no?, a realizar las obras, y es lo que se está en estos momentos, ¿no? Efectivamente, lo que es las obras ya se está viendo el final de las mismas. Es previsible que de aquí a un par de semanas lo que es obra se termine, y bueno, quedaría ya tema de escayola, terminaciones de carpintería metálica y demás, pero bueno, la idea es que en muy poco tiempo quede concluido una obra que, bueno, era más que reivindicada por un colegio que lleva pidiendo este comedor mucho tiempo, y bueno, la alcaldesa tuvo la noticia no hace tanto de que después de mucho pelearlo se había conseguido que Ubrique contara con un nuevo comedor escolar, que es en el Fernando Gavilán, y el ayuntamiento está cumpliendo con la parte que le correspondía, que es habilitar la zona, hacer las obras de adaptación, y en eso se está. Nos vamos ahora hasta la zona de la calle Majaceite. Hubo obras en su momento, ¿no?, en la calle Nardo, y ahora esos trabajos se han trasladado hasta Majaceite y, bueno, pues van a continuar en ese entorno, ¿no? Sí, allí, a través del PROFEA, quiero recordar que fue la financiación para la mejora de las infraestructuras y el pavimento de la calle Nardo. También recordar a los vecinos que era un problema también de hace años enquistado, que había filtraciones de agua cuando llovía. Salía por la zona de calle Margarita, todas las calles perpendiculares, por filtraciones, porque prácticamente el hormigón que había estaba casi flotando, no había por debajo canalizaciones había rota de saneamiento, en otras partes había se había erosionado el firme por la propia arrastre de las aguas. Y una vez terminada la intervención en calle Nardo con Profea, desde obras municipales se ha querido darle continuidad a la zona en la calle Majaceite, reparando el pavimento de toda la zona, actualmente se está por la calle Lavadero, y una vez que se termine aquello, la idea es, sin dejar el entorno, otra calle pequeña que no se va a poder asfaltar porque las máquinas extendedoras no entran por allí, que es la calle Saldívar, y vamos a intentar hacerla también con hormigón y mejorar el pavimento. También otra zona que queda allí, la zona de calle Guadalquivir, que es la entrada hacia la Barrera del Sacrificio, cuando se asfaltó la travesía, también fue el año pasado, parece que hace más tiempo, pero eso fue el año pasado, se asfaltó toda la zona, el carga y descarga, pero no pudieron entrar lo que es la calle Guadalquivir. Previamente se había arreglado el pavimento de toda la calle Júcar, bueno, toda la parte del sacrificio, y se quedaron ahí unos metros en tierra de nadie, digamos, entre dos aguas, que no se arreglaron. Así que también antes de venirse la cuadrilla de la zona de Algarrobá, calle Saldívar y el tramito de calle Guadalquivir se debe de quedar también saneado y arreglado. Eso en esa zona, trabajos que se están realizando también en la piscina, ¿no? En la piscina se continúa a través de el Profea, hubo dos fases de obra allí con la idea de recuperar el edificio del antiguo restaurante, y se continúa con todo el tema de estructura, la impermeabilización y bueno, todos los trabajos previstos en el plan del Profea, como yo le decía. Mientras que también, bueno, pues comentamos el inicio de las obras de un proyecto también muy, muy demandado en la plaza de Ministro Fernández Ordóñez. Bueno, pues en una primera fase que ya han comenzado esos trabajos desde mediados de julio, ¿no? Efectivamente, allí tuvimos la posibilidad de reunirnos con los vecinos en la, creo recordar que fue la segunda semana de julio, para, bueno, darle cuenta de que estaba ya prevista el inicio de obra, que ya nos habían dado desde Diputación la adjudicación y podíamos comenzarla. Y la idea era, presentarle a los vecinos el proyecto que se había autorizado y, bueno, ver y escuchar de primera mano sus sugerencias de cara a si les gustaba la idea propuesta por los servicios técnicos y que queríamos llevar al barrio, y si había algo que añadir, sumar, restar, porque es cuando se podía hacer. Nos gusta compartirlo directamente con quien va a disfrutar el equipamiento. Se estuvo exponiendo las diversas opciones y el compromiso fue que, si no me equivoco, el día 16 empezaba ya con la apertura formal de la obra. Actualmente se está trabajando en la plaza, en la parte de arriba, en superficie, en los aledaños. En breve se estará ya tocando zona de estructura con una empresa especializada, y como quedamos con los propietarios, se les avisará para si hay que mover algún vehículo y demás, dado que hay que intervenir por la parte de abajo. Esto dentro de lo que es la primera fase para la impermeabilización, ¿verdad?, de la plaza. Recordemos que se pretende también actuar a través de nuevas fases que casi serían consecutivas en el tiempo. Eso es lo que se pretende, ¿no? Ya digo, para actuar arriba sobre la superficie y dotar de equipamientos toda la zona, ¿no? Obra tiene dos fases, más que dos fases, que hemos pedido dos subvenciones, 2016 y 2017, para dejar la zona terminada y, bueno, recuperarla y ponerla en valor, como ya se ha hecho en otras zonas, como por ejemplo la Plaza del Petaquero. La idea es que no solo se arregle el problema que causa daño a los vecinos, sino que, una vez hecho eso, que es lo primero, recuperar la parte de arriba y ponerla en valor para que también lo puedan disfrutar los vecinos. Y bueno, la propuesta que se llevaba era, bueno, inicialmente el skate park, que también era un recurso muy demandado por los más jóvenes, una zona infantil de juego y zona también de equipamiento deportivo, un canasta y demás. Pues todo esto es lo que es la plaza Ministro Fernández Ordóñez. Hay obras que van a llegar también. Si te parece, entramos en ese capítulo, el trabajo que están previstos próximamente. Sí, estamos hablando de que falta por concluir todavía del invierte del año pasado algunas actuaciones, concretamente dos. Se está trabajando en la culminación ya del archivo, de la parte del archivo municipal, el edificio de que alberga el archivo municipal, se está adecuando y adaptando para para su uso en condiciones, y igualmente la iluminación ornamental de Cornicabra. A partir de ahí ya se dará por concluido el invierte 2017, y lo que estamos haciendo ya es pensando en el invierte del año 2018, que ya también se informó hace unos días que está aprobado por la Diputación Provincial, dotado con 150.000 euros, y ahora mismo lo que estamos viendo es la priorización de las necesidades que pueda tener el municipio en cuanto a infraestructura para poderlo incluir dentro de este proyecto, el invierte de 2018, que son 150.000 euros, y también pendiente ya de la culminación de los proyectos para empezar con el plan de cooperación también de 2018. Los proyectos están decididos, además están autorizados, son la mejora de infraestructura y pavimentación en calle Candelaria, también es otra calle que desde hace años viene presentando problemas y se va a intervenir a través del plan de cooperación. Se va a intervenir también en los aledaños del cuartel de la Guardia Civil, la calle Málaga concretamente, la zona de los muros y los escalones que hay en aquella calle, mejorándola también, y los muros de las viviendas de la barriada Antonio Vega también. Hay una zona de escalera con la que requiere de unas adaptaciones porque los escalones no son accesibles. Lo que se va a hacer es mejorar los escalones, dado que no se pueden hacer rampas en aquella zona, se van a hacer escalones más cómodos. Y los muros, vamos a intentar reparar aquellos muros que presentan grietas y desperfectos. Comentamos también, ¿no? Hablamos sobre una dotación por parte de la Diputación Provincial para el asfaltado de calles, asfaltado que podría llegar el próximo mes, ¿no? Se prefiere esperar a después de este mes de agosto. Sí, el tema del asfaltado es un importe considerable que va a requerir de una licitación. La licitación implica obligatoriamente una fase administrativa que, quiera o no, hacen que se alarguen los procedimientos. Una vez que ya tenemos confirmado la subvención de Diputación para el tema de asfaltado, teníamos dos opciones: o ponernos a la prisa y corriendo sacando la licitación para hacerlo antes de feria, o hacerlo después de feria. Viendo esta intervención concretamente, yo prefiero hacerlo después de feria, y te cuento por qué. Cuando hemos asfaltado calles en Ubrique, que hemos asfaltado desde el primer año, bueno, todos los años durante esta legislatura se han mejorado calles, se han asfaltado, que me decía la gente que íbamos a dejar para el final. Bueno, lo mismo que al principio, no se ha dejado nada desde primera hora, ni se va a dejar nada a última hora. Aquí todo lo que entra por la puerta se pone al servicio de los ubriqueños desde el minuto uno, sin pensar en réditos electoralistas, como me decían. Así que lo que vamos a hacer es el mismo modelo que hicimos ya el primer año. Los asfaltados vamos a intentar hacerlo en horario de mañana y tarde. ¿Con qué intención? Pues lo que te decía también con las otras obras. Al final, una obra implica molestia, implica un perjuicio también a corto plazo para el vecino, y lo que queremos hacerlo es, ya que hay que molestar, vamos a hacerlo el menor tiempo posible. Eso implica trabajo de mañana y tarde. Para el tema de asfaltado, pues por tema de salud pública, no se puede estar asfaltando en turnos de doble de mañana y tarde, y lo que vamos a hacer es hacerlo después de septiembre, después de feria, con la intención que te digo, poder intensificar los trabajos todo lo posible para que las molestias sean el menor tiempo posible. Además, asfaltar en una época en la que hace un poco menos de calor, me dicen que alarga también la vida útil del asfalto, porque asfaltar con tanta temperatura, al final hay que hacerlo en caliente, después hay que enfriar muy bien el asfalto para que solidifique bien, y bueno, en estas épocas es más difícil ese contraste de temperatura, ¿no? Así que lo que hemos decidido es hacerlo después de feria. Así que por motivos técnicos, podemos decir, y bueno, pues también por incluso que duren lo menos posible esos trabajos. Ahora en agosto no se puede hacer el doble turno, imaginemos las temperaturas, ¿no? Que se alcanzan, imaginemos por la tarde. Bueno, pues por ambos motivos, por tanto, se deja para después de feria. Imagino que el listado de peticiones en cuanto a calles será bastante extenso, ¿no? Para ver si se puede cubrir a través de... Bueno, se puede imaginar. Lo que sí hemos visto es que, bueno, por criterios de que, bueno, del estado en el que se encuentra la calle, por el tránsito que soporta, por el tiempo que haga, que no se hace... Bueno, hay diferentes variables para decidir los trabajos, pero bueno, hay sitios en los que son bastante obvios y bueno, cuando empecemos ya a faltar, pues se verá que son más que necesarios. También a Juan Carlos quiero aprovechar, porque seguramente algún vecino dirá, bueno, pero es que en agosto a la hora de hacer una intervención se molesta menos a la gente. Sí, es verdad, hay menos gente que se moleste, no que se moleste menos, hay menos gente a quien se moleste. Hay menos coches en las calles, todo eso es verdad, pero después a la hora de ejecutar el trabajo no es lo mismo hacerlo de manera intensa, como te digo, de mañana y tarde, porque es que los tiempos se reducen una barbaridad, a tener que hacerlo en un horario muy determinado, solo por la mañana, y bueno, al final la balanza indica que casi que mejor hacerlo siempre en horario de mañana y tarde. Estoy seguro que hay muchas personas que nos están escuchando y están pensando, bueno, en mi calle se va a faltar, no sé si podemos anticipar algunas calles, si el listado tenéis ya definitivamente determinado, todavía hay alguna posibilidad de que haya alguna modificación o inclusión, ¿qué podemos comentar? Hay zonas que están definidas, más que por metro cuadrado, porque algunas zonas están medidas escrupulosamente al metro cuadrado para aprovechar, por decirte, hay una zona en una calle que no se va a faltar, en bastantes calles que no se va a faltar la calle entera, que con intención de, como hemos dicho otras veces, incluso cuando se asfaltó Antonio Vega, se asfalta la zona de rodadura, en la zona de los vehículos aparcados se deja en hormigón, con la idea de que toda esa tira de vehículos aprovechó para asfaltar otra calle que no tenía, que estaba fatal, pues igual. Hay, por ejemplo, hay zonas del Paseo del Prado que se van a asfaltar y otras zonas que no, con la idea de que conservemos la zona que todavía está aprovechable para que ese tramo de metro nos lo podamos llevar a otra zona, como puede hacer, que digo yo, la calle Cataluña, que se va a hacer, porque es necesario y evidente de que hay que arreglarlo, ¿no? Pues a base de intentar optimizar cada metro cuadrado de asfalto, porque es muy caro y hay que intentar optimizar todos los recursos. Yo te digo, el otro me decían que pedía presupuesto por todo, yo pido presupuesto hasta para el anticongelante de los vehículos. Pues imagínate, si hay que ir adinando al centímetro cuadrado. Pues, por tanto, podemos anticipar zonas del Paseo del Prado, calle Cataluña, avenida Parlamentarios. Avenida Parlamentario también creo recordar que iba a otro tramo. Espérate, es que no tengo el listado delante y esto ya hace unos cuantos meses. Y tampoco te quiero decir en la calle que después me equivoque y crea una expectativa que tampoco interesa, ¿no? Así que, por tanto, tampoco podemos hablar de zonas concretas, sino que hay diferentes puntos por toda la localidad, ¿no? Sí, la idea es, como te digo, más que por zonas, intervenciones a pie de terreno para cuadrar los metros necesarios y, bueno, que nos entren en el presupuesto. Vamos a ver, no tengo aquí delante el listado, así que Yo te daré ya el dato, pero así me viene hasta bien porque así nos generamos expectativas. Bueno, pues lo iremos viendo a medida que se vaya acercando esa actuación, claro, que se deja para después de feria, en cualquier caso. Porque además la idea es que una vez se licite, como la licitación implica, que las empresas tienen que aportar mejoras en esas licitaciones. Tampoco me interesa que sepan ellos exactamente la intervención donde está, es decir, yo saco una licitación por X metros de asfaltado con la intención de lo que te decía antes, si al final la empresa me aporta X metros más como mejora, podemos jugar dentro de ese listado para poder meter algunas calles más. De la otra manera, si damos las calles concretamente, ellos se acogen a eso y va todo el mundo a lo mínimo. Así que como parte casi de la negociación, no interesa tampoco darle detalle a la empresa hasta que no sean los adjudicatarios. Bueno, pues eso, como decimos, en torno a lo que serían esas mejoras, hay otros trabajos, ¿no?, que también tienen que ver con las ITIs culturales, ¿no? Sí, bueno, o sea, con la ITI, la fecha máxima para la solicitud de la subvención para el museo es el día 8 de agosto, pero bueno, estamos tranquilos porque se presentó la pasada semana, ya eso se aprobó en un pleno y además se presentó en plazo más que suficiente. Igualmente se ha presentado la de regeneración de espacios públicos,

o para hacer una obra que genera unas molestias. Pedí ya por anticipado las disculpas, vamos a intentar, ya digo, mañana hemos quedado para ver qué horario se van a poder intervenir, de qué manera nos podemos flexibilizar la intervención, de manera que se genere las menos molestias posibles, pero por desgracia algunas molestias habrá, así que por adelantado pedí disculpas. Y bueno, apelar también un poco al civismo, porque me decían que los últimos días ha habido ataques y daño a vehículos de la empresa básica por los trabajos de limpieza. Bueno, el que se le provoque un desperfecto a un vehículo no es la solución para que el vehículo deje de hacer menos ruido y además pueda acarrear sanción. Así que, por favor, apelar a la responsabilidad ciudadana, cívica de la mayoría de este municipio y a esa ínfima minoría, por favor, que no se le provoquen daño a los vehículos ni al mobiliario urbano, ni robar plantas, ni tirar contenedores al río, ni romper farolas, etcétera, etcétera. Eso es recursos que son de todos los ubriqueños, de todos y de cada uno de nosotros, que ahora a este equipo de gobierno le ha tocado la responsabilidad de optimizarlo y gestionarlo, pero que al final son recursos de todos y cada uno de nosotros que se están deteriorando de manera, vamos, no sé ni el calificativo que poner. El otro día me decían que en el parque, en el nuevo, los juegos nuevos que habíamos instalado en el Parque Alberti, la zona infantil, había vasos de cristal, había colillas dentro, se han hecho agujeros en el caucho nuevo que se ha puesto adrede, clavando tacones queriendo. Es decir, que hay que ser un poco más cívico, pues ya te digo, por suerte es muy, muy, muy ínfima esas personas que provocan el daño. Pero bueno, el daño se queda hecho y al final repercute en todo y cada uno de los ubriqueños y ubriqueñas. La verdad es que no, con ese tipo de actitudes uno no puede pensar la lógica que pueda haber detrás, porque evidentemente no existe ninguna, pero es que además esos costes de una manera u otra le van a repercutir a esa misma persona, porque al fin y al cabo es un ciudadano de Ubrique y esos costes son para el ayuntamiento, que todos de una manera mayor o menor aportamos. Así que al final, el otro día también de las jardineras nuevas de la avenida se habían llevado par de arbolitos de los nuevos. El arbolito seguramente esté muy bien en un campo por ahí puesto, pero al final eso redunda en que los propios operarios van a tener que dedicar parte de su tiempo a volver a colocar un nuevo árbol y a comprar ese nuevo árbol, colocarlo, quitarlo a otro sitio, y al final son también recursos humanos que no están, por ejemplo, en cualquier demanda para cortarle la rama a un árbol. Pues puede parecer una tontería, pero el tiempo en el que se debería estar recortando la rama al árbol para que no provoque molestia, se está recuperando un árbol que alguien se la metió en la cabeza a quitarlo de en medio. Uh-huh. Así que, como tú bien decías, de una manera u otra repercute en todo. Uh-huh. Está claro, y bueno, pues nos quedamos con ese mensaje, evidentemente, de civismo, que es el que la mayoría, casi el 100%, respeta, pero bueno, pues nada más con que haya cuatro que se salgan de esa línea, pues evidentemente los daños son llamativos. Ahora hablamos de la limpieza del río. Decíamos, van a comenzar los trabajos mañana. ¿En qué punto se comenzarían? Pues en ese punto no me lo ha dado el concejal, pero tradicionalmente se ha empezado desde el punto más alto del río. La parte superior. Donde empieza, claro, donde empieza el encauzamiento, de ahí hacia abajo, pues bueno, por la propia lógica de la corriente de agua para ir arrastrando la limpieza hacia abajo. Y ya digo que habría muchísimos temas más que abordar dentro de los capítulos de obra, de proyectos, de distintos trabajos, pero ya por finalizar, dado que Manuel Ángel Chalcón también es delegado municipal de Aguas, este año está claro que ha sido un buen año hidrológico, marcando récords incluso. Lo que pasa es que es cierto que en nuestra localidad no existe un lugar de almacenamiento de toda esa agua que haya podido caer, aunque está claro, ¿no?, que eso también repercute, ¿no?, en los manantiales y demás. Pero te quería preguntar, supongo que ningún tipo de problema, ¿no?, en cuanto al abastecimiento de agua, ¿no? Por ahora, normal. No me atrevo yo a decir esa frase que tú has dicho, mira, sin ningún tipo de problema, nunca no se dice. Yo, ¿eh? Es que claro que yo eso lo digo, porque es lo justo para decirlo y que surja pueda alguna, pasar cualquier eventualidad, ¿no? Pero ahora mismo, como tú bien decías, un poco mejor de lo normal, dado que es verdad que la lluvia de este año, bueno, pues de una manera u otra, aunque no tengamos la posibilidad de embalsar agua, tenemos la suerte de beber de agua de manantial, que es una suerte que muy poca gente tiene, y hasta ahora vamos bien. Bueno, pues con ese último apunte nos vamos a quedar, insistiendo en lo que comenzamos al principio. Han arrancado las obras en la A373, en la carretera entre Ubrique y Cortes, y bueno, pues tengan en cuenta esos cortes de tráfico que hemos insistido en ellos, en los horarios. La carretera durante esas horas de trabajo de la empresa queda completamente cortada, ya decimos, al tráfico. Y bueno, pues los horarios son de 7 a 2 y media y de 3 y media a 8. En esos horarios la carretera Ubrique-Corte está cortada al tráfico y por tanto o deben transitar en otros horarios o ya sabes recorrer las alternativas existentes en nuestro entorno. Con ese apunte, con ese recordatorio nos vamos a quedar, y en cualquier caso, Manuel Ángel, con esa precisión incluso que decíamos, ¿no?, sobre posibles excepciones en esos horarios o determinadas zonas del entorno del Barbadillo, por ejemplo, que puedan haber accesos a otras horas. Todo lo que la empresa nos pueda comunicar a través del ayuntamiento, pues estaremos atentos. Efectivamente, descuida que nada más que tengamos el detalle, os lo trasladamos a vosotros, y bueno, y a mantener ese compromiso que decimos siempre de la información por delante, que la conozca todo el mundo lo antes posible. Pues con ese motivo, muchísimas gracias, Manuel Ángel Chacón, por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenos días.